Con 16 minutos en la nueva CPN Radio, como lo habíamos anunciado, está en nuestros estudios la congresista Fabiola Morales, que ha tenido la gentileza de acompañarnos personalmente para conversar en torno del turismo sostenible. Ella ha sido presidenta de la Comisión de Ecología del Congreso de la República y fue promotora de la Ley del Medio Ambiente en el Perú, y también ha estado al frente del debate de una ley del artesano, que también sin duda es un espacio que complementa el trabajo que se hace en torno al desarrollo turístico en nuestro país. Congresista Morales, bienvenida a CPN. Muchas gracias por la invitación, muy amable, gracias. Yo quería preguntarle, en primer lugar, la importancia que a su juicio tiene esta norma en torno del artesano. ¿Cuál es la magnitud de este espacio económico y cultural en nuestro país? Sí, precisamente, y a lo mejor haciendo puente con lo que ha dicho antes nuestro comentarista sobre Porter, fíjate, la actividad artesanal, después de la actividad agrícola, es la actividad que emplea a mayor personas de pocos recursos en el Perú, y sobre todo pues en la sierra, por ejemplo, o en lugares bastante remotos. Y también, como decía nuestra colega, yo creo que una de las cosas que más admiramos de nuestros paisanos peruanos es esa capacidad que tienen para hacer arte con sus manos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que ellos tienen es el tema de la competitividad. Es decir, cómo convertir sus pequeñas empresas, sus microempresas, y que a veces incluso no son propiamente empresa, pero que son una actividad que produce algo, es decir, que produce arte, ¿verdad?, en lo que puede ser una empresa rentable y en lo que puede ser una actividad rentable para ellos. Entonces, una de las bases que tiene justamente la ley, que es la ley 29073, y que se promulgó hace 2 años con la gestión nuestra y también con la autoría, es que la ley no se conoce, que hay que darla a conocer, porque uno de los aspectos de la ley es justamente tratar de conseguir la competitividad del artesano, y que el artesano, en lugar de tener tantos intermediarios como tiene ahora, y que no solamente encarece el producto, sino que le da a ellos, digamos, una entrada muy pequeña, puedan ser ellos cada vez más protagonistas de su propia empresa. ¿No? Esto no quiere decir que digamos que vayamos en contra del intermediario. Siempre pueden haber personas que conozcan mejor los mercados, que conozcan mejor el tema de la empresa y los ayuden a ellos a mejorar, digamos, su producto, a alcanzar esos mercados no solamente nacionales, sino también internacionales. Pero es importante también que ellos tengan conocimientos de lo que es la empresa en sí mismo, a través de una capacitación, por ejemplo, de una continua capacitación, y también dándole financiamiento, porque de la misma manera que existe ahora el Banco Agrario, que de pronto no es un buen ejemplo, pero en fin, y que existe también cajas de ahorro y crédito del sector agrario, podrían haber cajas para préstamos para artesanos, ¿verdad? Y entonces yo creo que en el Perú no le hemos dado al artesano todavía, digamos, esa visión empresarial que se necesita y que está absolutamente ligada al turismo. Sí. Porque nuestro turismo es un turismo arqueológico, es un turismo cultural, y donde el artesano pues es el gran protagonista de la actividad turística, y como ustedes dicen y propugnan, para hacer de nuestro turismo un turismo sostenible, ¿no? Claro, el turista que viene al Perú viene a buscar, entre otras cosas, artesanía, precisamente, ¿no? Y cuando pensamos en la artesanía, a veces minusvaloramos esta actividad la marginamos y la entendemos como algo vinculado exclusivamente con el folclore, con cuestiones históricas, atávicas, pero sin embargo, yo estoy recordando en este momento cómo en Italia, lo que se conoce como la Terza Italia, es decir, la zona del Véneto, donde hay una gran actividad artesanal que ha llegado a niveles verdaderamente importantes, y muchas de las exportaciones italianas que son tan cotizadas como elementos de construcción o de adornos son producidas a raíz precisamente de la experiencia artesanal de la población de esas regiones, ¿no? Es decir, hay un potencial económico muy grande también en esta actividad, y más aún si, como usted señala, es el segundo grupo más numeroso respecto de población de bajos ingresos. ¿Hay una idea de exactamente o una aproximación de cuántas personas se dedican a la artesanía? Estamos hablando más o menos, saldo, de unos 4 millones, pero es muy difícil decir un número porque lamentablemente pues la artesanía está, mucha de ella, a nivel informal. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para que los artesanos se formalicen a través, al menos, del registro de artesanos, para saber cuántos son, quiénes son, dónde están. Porque si no tenemos este registro, no podemos formar lo que también la ley señala, los consejos de fomento artesanal. Entonces, la ley señala que a nivel local, es decir, de municipalidades, a nivel regional y a nivel nacional, se tienen que formar estos consejos para que el artesano sea protagonista de su propio desarrollo. Los consejos están formados en su mayoría por artesanos y en minoría pues por algunos otros sectores que son sectores públicos, ¿no? Y aparte de eso, nosotros estamos yendo con audiencias públicas. Por ejemplo, hemos estado en Piura, que tú sabes es una región artesanal por excelencia, especialmente chulucanas, con lo que son los productos, digamos, de los cántaros de Chulucana, las figuras que son de cerámica, ¿verdad? Y que han evolucionado tanto en Catacaos, que tiene sobre todo platería, oro, ¿no? Pero sobre todo pues una plata que es trabajada con mucha riqueza, ¿no? Que es y nosotros vamos a estar justamente en Catacaos el día de mañana. Aquí te traigo este afiche celebrando el 20 aniversario de Catacaos como capital de la región Piura, ¿no? ¿Y cuál es la actividad que van a tener? Sí, vamos a tener una actividad de entrega de reconocimientos, cursos, taller, danzas folclóricas. Por ejemplo, en Catacaos es tan importante el tema de paja toquilla, ¿no? Creo que es uno de los lugares del país en que nació el sombrero de paja toquilla y todas las canastas, etcétera, y se tiene que ir revalorizando. Hemos estado en el Cusco, en Ayacucho, es decir, en los a principales lugares artesanales difundiendo esta ley, porque es lamentable que a veces las leyes se hacen, no se conocen, no se difunden, no se implementan e incluso no se reglamentan. Eso es fundamental. Entonces, ¿no? Nosotros estamos en una suerte, digamos, de no solamente de haber hecho nacer esta ley, sino de que la ley se fortalezca y que la ley realmente sea un instrumento para la mejora de vida del artesano y del turismo. Congresista Morales, precisamente queríamos que nos dé un poco más un alcance de la ley respecto a qué dice en cuanto al conocimiento. Tenemos acá dos vertientes. Uno que es el conocimiento ancestral, tradicional, de nuestros artesanos, que es lo que, digamos, el mercado internacional podría valorar, pero a su vez puede ser que ese conocimiento ancestral limite su capacidad competitiva precisamente por tal vez la técnica, ¿no? Entonces, y de otro lado, lo muy importante que usted decía es el mercado, ¿no? Entonces, en esos dos puntos, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Cómo manejar el tema de compatibilizar lo ancestral, lo tradicional? ¿Cómo acercar al artesano al mercado? Solamente dos puntitos al respecto. La Corporación Andina de Fomento estuvo trabajando proyectos de competitividad precisamente con Catacaos, con Chulucanas, y un punto que decía ellos que les enseñaban nuevos diseños, porque tal vez, por ejemplo, las cholitas que bailan marinera, todas gorditas, eso no era muy apreciado por el mercado, entonces le estaban fomentando que hicieran cholitas delgaditas. Estaban estilizando, ¿no?, a las bailarinas, ¿no? Entonces ahí, y se generó una controversia entre los artesanos, entre los, versus los modernistas contra los tradicionales, y decían, no, nuestra tradición, así son, son nuestras mujeres. Y los otros decían, no, pero es que no las van a comprar. Entonces, ¿la ley cómo contempla estos aspectos? Bueno, yo creo que tú has dado con el, digamos, con el meollo del asunto. Esto fue justamente lo que nosotros en el Congreso más discutimos, ¿no? Catacaos, por ejemplo, tiene la filigrana de catacaos, y puede ser que en el mercado pues no esté tan de moda los aretes de filigrana o lo que sea. Sin embargo, son desde el punto de vista artesanal una verdadera joya. Entonces, esta ley nosotros la vimos en dos comisiones, justamente la Comisión de Producción, que defendía más el aspecto tradicional, y la Comisión de Comercio Exterior, que difundía más, digamos, el estilizar el producto para que sea más vendible en el mercado. Fíjate, desde mi punto de vista, lógicamente hay que tener un equilibrio, pero sobre todo conservando lo que es nuestra autenticidad, porque si nosotros no defendemos lo auténtico, lo peruano, es decir, entramos en una suerte de túnel o qué sé yo, no sabemos a dónde vamos a ir, porque me has hecho acordar, por ejemplo, perdona que te trate de tú, pero eres una persona tan joven, me has hecho acordar que en California justamente estaban pidiendo que se vendiera esta artesanía ayacuchana de los retablos, pero que se vaciara todo el montaje del retablo, que es, por ejemplo, el nacimiento con el niño Dios, etcétera, o de toda la tradición ayacuchana, para ponerle figuras de típicos tejanos, ¿no? Incluso como lo iba a comprar una tienda o un bar, perdón, donde se bebía, entonces tejanos bebiendo cerveza, bebiendo vino, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno ya dice, ¿qué le queda al retablo ayacuchano de su autenticidad? Y hablando de gordas, yo creo que hay que defenderla al gorda de Chulucanas, porque, por ejemplo, la gorda de Botero, ¿no? O sea, Botero es conocido por sus gordas, y entonces que le vayan a decir a Botero, no me gustan tus gordas, bueno, ya estaríamos frente a alguien que no es Botero. Entonces yo animo a defender nuestras tradiciones hasta donde se pueda, a defender nuestra identidad hasta donde se pueda. Eso no quiere decir que también haya que hacer unas estilizaciones para conseguir vender mejor en los mercados internacionales, ¿no? Muy bien, luego continuamos hablando entonces de las gordas. Muy bien. Hacemos una breve pausa y continuamos luego en compañía de la congresista Fabiola Morales en Cruzando el Puente. Permiso. Estamos en la nueva CPN Radio, en Cruzando el Puente. Soy Aldo Vázquez y me acompaña en la conducción Mayvi Montoya. Y ahora estamos conectados en la línea telefónica con el señor Publio Santander. Él es presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo. Señor Santander, muy buenas tardes. Señor Santander, ¿me escucha? Hemos perdido la conexión con el señor Santander, el señor Publio Santander, presidente de APAVIT, que es la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, con quien vamos a retomar el contacto para preguntarle también sobre sus expectativas en torno al desarrollo del turismo en nuestro país. ¿Sí? Estamos ya en contacto con el señor Santander. Señor Santander, muy buenas tardes. Señor Santander, ¿me escucha? Señor Santander. Bueno, hemos vuelto a perder la conexión, cosas de la radio. Bien, estábamos conversando sobre la artesanía piurana, pero otro gran espacio de desarrollo de nuestra artesanía es sin duda el surandino también, porque digo, porque para compensar, porque hemos hablado del norte, hemos hablado de la artesanía ayacuchana, pero también Cusco sin duda es otro de los grandes baluartes del desarrollo artesanal en nuestro país, y donde hay grandes artesanos. ¿No? Así es. Bueno, como decía Mariví ahora en la pausa, es importante que nosotros promovamos mucho las ferias, porque de esa manera no solo se da a conocer el arte de esta zona, sino también se les da la posibilidad de que puedan vender sus productos. Claro. Exactamente. Por ejemplo, nosotros hemos organizado con mi despacho para que los artesanos del Cusco puedan venir acá a Lima. Ellos están ahorita en el Parque de la Amistad de surco y se van a quedar hasta el día 11 con una muestra que se llama el Santurantícuy. Entonces, el Santurantícuy es lo que tradicionalmente se hace en el Cusco de exposición y venta antes de la Navidad. Yo creo que a veces perdemos un poco el sentido de la Navidad peruana. Es interesante que podamos, digamos, poner en nuestras casas objetos de Navidad de fuera, porque son simpáticos, pero también la artesanía peruana es una artesanía y una imaginería absolutamente rica, diversa. Yo en mi casa, por ejemplo, uso sobre todo poner objetos de artesanía peruana, y no solo para siempre, para todos los días, tengo colecciones de artesanía piurana, por ejemplo, sino también para Navidad. Y en Navidad, el Santurantícuy, justamente de lo que se trata es de que se expongan todos aquellos objetos, que no solamente son objetos de grandes maestros, como el maestro Mendívil, por ejemplo, que tiene estos cuellos largos que, y claro, que son famosos en el Cusco, y que ahora sus hijos, como Juanita Mendívil, siguen la tradición, sino también de artesanos, digamos, que trabajan y que van progresando hasta que en un momento sean maestros, pero que incluso ellos están investigando y rescatando técnicas del arte colonial. Ahora, por ejemplo, en la feria que nosotros hemos traído al Parque de Surco, hay un artesano que está haciendo unos objetos que tú los ves y son objetos, digamos, de la más alta calidad de cerámica, ¿no? De cerámica vidriada, y que él me decía que era una técnica que ya se había perdido en el tiempo y que la rescataba como un arte colonial que se había perdido, ¿no? Parecida, por ejemplo, a la cerámica sevillana que se usa para las casas, pero que él no solamente utiliza, digamos, lo que son baldosas, sino figuras, cántaros y figuras de imágenes de la Virgen, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces nosotros hemos empujado esta feria. Es un poco difícil, como le decía a Mariví, porque claro, golpeamos puertas para que les ayuden con pasajes, solamente hemos conseguido que nos ayude LAN para traer a los más ancianos, sí. Golpeamos puertas para que, por ejemplo, el Club Cusco los pudiera hospedar. Por ahí salió una crítica que estaban durmiendo en el suelo, cosa que es mentira absolutamente, pero fíjate hasta dónde se va, ¿no? En lugar de promover, hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, ellos están muy contentos, están en el Parque de la Amistad de Surco. Yo le agradezco al alcalde de Surco. O sea que hay que ir a ver la exposición. Vienen no solamente Santurantícuy del mismo Cusco, sino también de otros lugares, como puede ser el caso de Pisac, ¿no? Sí, invitamos pues a todos nuestros amigos a que vayan al Parque de la Amistad, ¿no? El Parque de la Amistad en Surco, es este parque que tiene el arco morisco, ¿no? Morisco, tan famoso, sí, así es. Bien, luego vamos a continuar conversando con la congresista Fabiola Morales, sobre todo en torno de la necesidad de reglamentar esta ley sobre el artesano, y por otra parte también los mecanismos que pueden usarse para la promoción de esta actividad y potenciarla a nivel económico. Pero hemos retomado ya el contacto con el señor Publio Santander, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo. Señor Santander, buenas tardes. Señor Vázquez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bienvenido a la nueva CPN Radio. Yo quería preguntarle, ¿aló? Sí, quería preguntarle sobre las expectativas que tiene APAVIT en torno del desarrollo del turismo en el país, y sobre todo pedirle su opinión respecto del potencial que puede tener nuestro país en torno del desarrollo sostenible. Sabemos que en muchísimos países que son potencias turísticas verdaderamente, una de los aspectos que se tratan con mayor interés es precisamente el del turismo sostenible, este turismo vivencial que busca el tener una experiencia de vida y muy ligada a la naturaleza. ¿Qué posibilidades encuentra usted de desarrollar este tipo de actividad en nuestro país? Señor Vázquez, por favor, no lo escucho bien, ¿no? Sí, sí. Y entiendo que usted está hablando algo del turismo sostenible y el turismo vivencial. Así es. Pero no lo escucho bien. Mi pregunta en concreto era, ¿cuáles cree usted que son las posibilidades de desarrollo de esta actividad en nuestro país? Bueno, Mire, las posibilidades de desarrollo sobre lo que es el turismo vivencial son muchas. Realmente el Perú es un país con muchas oportunidades para desarrollar diferentes actividades, y obviamente el turismo rural, el turismo vivencial que se pueda desarrollar a lo largo de la costa y de la sierra y la selva son diversos. Hay muchas opciones y para eso nosotros como APAVIT le estamos pidiendo al Estado que permita una participación más fluida de todos los actores, sean del ente estatal como del sector privado, por supuesto involucrando mucho a lo que son las comunidades, quienes tienen que ser partícipes para lograr el desarrollo sostenible al que usted hace mención. Y esto es muy fácil de señalarlo, pues una comunidad que se interesa por algún atractivo, son ellas los que tienen que señalarlo, pero el sector privado es el que tiene que tener o asumir el compromiso de invertir, de apoyar, de impulsar, digamos, ese desarrollo, el compromiso de trabajar sobre lo que vayan a hacer, sobre un destino, sobre un atractivo. Y obviamente el ente del Estado, a través de los gobiernos locales y regionales, tienen que dar las facilidades, las inversiones, facilitar los accesos, etcétera. Es un tema que nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta sobre cómo debe ser el reordenamiento del turismo en el país, porque creemos que el turismo interno, por ejemplo, es una actividad muy, muy desordenada. Es una actividad donde sí se mueven cientos o miles de personas, pero que lamentablemente muchos de ellos solamente van a las casas de las familias, de los amigos, y entonces las inversiones y los gastos que producen en las localidades son bajas, y por ende la rentabilidad y el desarrollo sostenible es bajo, más que reuniones familiares que un turismo importante, ¿no? Señor Santander, buenas tardes. Quería preguntarle al respecto, ya que usted habla de cómo el gobierno debería hacer confluir a los actores de este del sector turismo. ¿Hay un inventario de los recursos turísticos, especialmente del tema del turismo vivencial? Ese es de un lado. Y de otro lado, ¿cómo están manejando ustedes el tema de la seguridad, que es muy importante para que los turistas extranjeros y nacionales puedan tener confianza en irse a esos sitios lejos y hacer ese tipo de turismo tan interesante? Mire, en cuanto al inventario, sí hay un inventario, pero el tema de los inventarios es que día a día pues aparecen nuevos atractivos, y día a día cada una de las poblaciones de nuestro país quiere implementar el turismo, porque el turismo se ha puesto de moda, digamos, ¿no? El Perú es un país tan rico, con tantas alternativas, y es un derecho justo de todos los pueblos tratar de desarrollar, de crecer, y encuentran en el turismo una fuente de trabajo. Entonces, sí hay una gran cantidad de recursos. Obviamente hay muchos que son muy conocidos, otros que no lo son tantos. El tema es que todos quieren ser competidores a veces de Machu Picchu, de Ica o de otros atractivos con el justo derecho. Pero la gente tiene que entender de que hay unos que son más importantes que otros y que cada uno tiene que desarrollar una oportunidad para ellos mismos y para atraer el turismo que los ayudará a impulsar, ¿no? La otra parte de su pregunta no la entendí bien. La seguridad, la seguridad para el turista, especialmente la en las zonas de... Nosotros como APAVIT hemos pedido definitivamente que se pudiera crear un canon del turismo a través de lo que son los ingresos que hay para el fondo de promoción. Usted sabe que actualmente tenemos el aporte de $15 por cada turista que ingresa al país. Entonces, de ese dinero estábamos solicitando que ahora que se va a modificar la norma, porque esto ya vence dentro de poco, se pudiera ampliar un poco el concepto de este cobro, para que de ahí se determine una cantidad a favor de la policía del turismo, porque obviamente la seguridad implica que la policía cuente con las herramientas necesarias para poder colaborar con la ciudadanía, con el país, y usted sabe que muchos de ellos no tienen los elementos necesarios para comunicarse, para controlar, para darnos seguridad propiamente. Señor Santander, que en las ciudades como Lima y Cusco se está trabajando mucho, Arequipa igual, pero hay muchos lugares que necesitan más apoyo de parte de la policía. Señor Santander. Pero para eso se necesita inversión y gastos. Permítame una última pregunta. ¿APAVIT o las agencias de viaje que integran APAVIT han ofrecido para este fin de semana, que pues, para muchos va a ser largo, algún paquete que incluya este tipo de turismo vivencial? Mire, sí, las agencias de viajes, por lo menos de nuestro gremio, tienen una gran diversidad y sí promovemos un poco lo que es diferentes tipos o diferentes modalidades de turismo. Pero lo que le mencionaba es que el turismo interno está muy desordenado y solamente el 5% de los viajeros utilizan el sistema de agencia de viajes. Más son los viajeros que llegan al destino y dentro del destino empiezan a utilizar algunos servicios. Esto porque hay un mito de que las agencias de viajes son mucho más caras de lo que deberían ser. En realidad no es tanto así, porque cuando uno hace la suma de la cantidad de servicios que toma, la diferencia es mínima. Obviamente las agencias tenemos que ganar algo de dinero, porque para eso nos hemos constituido. Pero si uno hace la suma de todos los servicios que una agencia de viajes le puede ofrecer, obviamente van a resultar muy similares, con la diferencia que todos lo van a tener previsto y no van a hacer grandes, esfuerzos para poder satisfacer sus necesidades turísticas. Bien, muchas gracias, señor Santander, por su participación en nuestro programa. Amables amigos, hacemos una breve pausa y continuamos. 48 minutos, estamos en la nueva CPN Radio en Cruzando el Puente. Congresista Fabiola Morales, estábamos conversando sobre el tema de la artesanía y su aporte al desarrollo del turismo, pero para redondear el tema, nos importa saber qué es lo que falta ahora. Decíamos hace un rato de que necesitábamos la reglamentación de esta norma y por otra parte parece evidente también que hay necesidad de algún tipo de promoción en términos de capacitación, de crédito, de organización, de volcar esta actividad hacia la exportación. ¿Cuáles son los pasos que habría que dar ahora para convertir esta actividad ancestral en un potencial económico importante para esos 4 millones de personas que están vinculadas a ella? Justamente en el cuerpo de la ley están todos estos puntos, pero hace falta que se concreticen, digamos, ya en lo que es el reglamento, ¿no? Y ahora que hemos escuchado al señor que es el dirigente del turismo, yo, por ejemplo, le pediría que si fuera posible, por lo menos a las ferias más grandes del Cusco, por ejemplo, pudiera llevar a los turistas. Porque en el Cusco hay ferias que son importantes y que, sin embargo, las empresas de turismo no llevan ahí a los turistas. Entonces, ellos a veces, por hacer, digamos, más corto el viaje o lo que fuera, pasan muy rápido o ignoran algunas ferias. Entonces, ellos también pueden poner su granito de arena para que los turistas puedan apreciar algunas ferias. Y luego también yo entiendo lo que es el trabajo de un operador turístico, pero no lo pueden llevar a solamente a aquellos sitios donde han hecho contratos, entre comillas, para que les den un porcentaje de las ventas, sino que en definitiva pues los lleven a aquellos sitios que son más importantes, ¿verdad? Y sobre todo pues que todas las ferias se beneficien, que no se les lleve solo a unos lugares y no se les lleve a otros, porque eso pues no les hace bien, sobre todo a veces a los artesanos más pobres, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, es importante que los hoteles puedan darle apertura también a algunos maestros, por lo menos del turismo, y algunas otras personas más, para que dentro de los hoteles existan exposiciones, ¿no? Y sobre todo en aquellos hoteles donde vienen turistas extranjeros, y ellos verán pues qué tipo de artesano llevan o lo que fuera, y que no les cobren tampoco tantísimo dinero como les pueden cobrar o un porcentaje tan alto. Entonces yo creo que como parte del trabajo social que tiene la misma empresa turística, llámese hoteles, llámese restaurantes, llámese en este caso agencias de turismo, ¿no? Pudieran darle ayuda de esta manera. Pero al Estado le corresponde, a través del Ministerio de Comercio Exterior y de, en este caso, del ministro Pérez, ¿no? Ayudarnos, por ejemplo, a través de las CITES, que son los Centros de Innovación Tecnológica. El ministro Pérez me ofreció que se podían abrir por lo menos 9 CITES nuevas en el país, y nos ofreció también que en el caso de Piura pudieran ser 3. Nosotros ya nos hemos unido con los alcaldes, por ejemplo con el alcalde de Talara, con el alcalde de Ayabaca y con el mismo alcalde de Catacaos, para solicitarle juntos al ministro Pérez que pudiera abrir CITES ahí. Y he hablado también ya con la Dirección de Artesanía para que por lo menos haya una primera CITE que se empiece a trabajar, y que sea en este caso en la Sierra de Piura, que es en Ayabaca, donde se hacen tejidos muy buenos, muy importantes y que muchas veces no se conocen. Y puede ser una experiencia piloto muy importante para reproducirla en otras regiones. Nosotros ya tenemos CITE en Catacaos y CITE en Chulucanas, pero por ejemplo en Ayabaca, que es la sierra, la parte más empobrecida, sería muy importante que hubiera esta CITE. Y así en todos los otros lugares del país, porque como decías tú y como decía Mariví, el tema de la capacitación, tanto para mejorar el producto como también para crear pequeñas empresas, que son empresas familiares sobre todo, es lo que hace falta, y yo le ruego al ministro Pérez que nos ayude y que nos apoye. Bien, muchas gracias a la congresista Fabiola Morales por su participación en nuestro programa, por habernos acompañado todo este tiempo y dándonos a conocer este tema que es tan relevante. Muy agradecidos. Gracias.